distancia de tus manos. Estamos escuchando el tema La Yoli del disco Sueños y Cicatrices. Sueños y Cicatrices, acá de la banda Tres Camellos. Estamos en compañía de los tres camellos. De los tres camellos. Llamados Ezequiel Fischer, Lucas Mancilla, Agustín Mafeis y Romina Corpuzzi también, que se carga del equipo de filmación, ¿no es cierto? Así es. Bienvenidos. Es la culpable de que se acicalen y se vistan bien. A veces. Hay un poco de eso. Chicos, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien, todo bien. ¿Qué nos pueden contar de este...? Han cambiado. Debo aclarar, porque los oyentes no saben que los conozco. Soy fan de los Tres Camellos hace tiempo. Lo dijo. A mí me gusta decir. Y yo, cuando escuché este disco que me lo pasó Fer, dije, pa, cambiaron. Sí. ¿A qué se debe? Y empezaron a aparecer las canciones. Antes hacíamos una música más instrumental. Sí. O instrumental del todo. Creo que uno de los pocos temas cantados era el de Charlie. Claro, es verdad, el cover. Y empezaron a aparecer las letras, ¿viste? Medio que mutó un poco para ese lado. Y bueno, este es el resultado, digamos. El nuevo disco es eso. ¿Y planean...? ¿Hace cuántos años que está este disco dando vuelta? ¿El año pasado salió? Salió en noviembre del año pasado, lo presentamos ahí en el galpón, en el Exgoñi. Por cierto, eso es muy interesante, acabamos de tener una telefónica, con ellos. Perfecto, estuvimos viendo también, digamos, un video de ustedes en ese espacio. Ah, mirá, sí, muy bueno el lugar. Estaba muy desprolijo, sí, muy desprolijo. Estábamos desprolijo. Una cosa terrible esos lugares, viste, el antro. Ese, uno cruza, ¿viste? Lo veis cruz. Ocupa el piso y cruz. ¿Quién se encarga de las letras, de escribir, de la poética? Hay un poco de todo, un poco de Fischer. Sí. Un poco mío. De la música, los tres. De la música arreglamos mucho en la sala. Medio que es un poco de todos los temas, de alguna forma. ¿Y de qué se nutren para escribir? De la vida. ¿Qué son las cosas que, digamos, cuáles son los detalles esos que observan para son hacer muchas historias de vida la que tiene el disco, ¿no? Sí, por lo menos de mi... No, de lo un ejemplo, un ejemplo. La Yoli, ¿de qué habla? La mirada nos dicen todo. El tema es que como estamos cerrados, estaría bueno que lo cuenten. Se miraron entre los tres y se rieron. Esto no lo filmen. Son 9:20, estamos en el horario de protección al menor. Si van a contar algo difícil, que sea. No, la Yoli es un... Digamos, es como la visión de un perro súper copado, una perra en este caso, hacia su dueño. Vos sos mi inspiración. Vieron que los perros nos esperan, están siempre ahí, yo los adoro. Bueno, ella era un ejemplo de eso. Y bueno, se transformó en una canción. Mirá, la semana pasada nos visitó la Orquesta Inestable, que también algo el perro Gómez. Ah, sí, ¿verdad? ¿Cuál? Señor Gómez. El señor Gómez era una canción dedicada a los perros y acá somos todos amantes muy perreros. Mirá, como el perro de MCL. Que... Se llama Gómez. Ah, ¿verdad? ¿Te acordás? Sí, era una perra al final, Yoli. Sí, era otra, no era lo que esperábamos. No, pero... exacto. Pensábamos, pero aparte, ¿qué la Yoli? No, la Yoli no. ¿Qué está pasando? La Yoli no se jode. Mira, parecían rockers y ahora son tres tiernas. Claro, un beso en la frente. Son tres chicos Greenpeace. Claro. Tres camellos. Claro. Chicos, ahí llegó la pregunta obvia: ¿por qué tres camellos? Sansán. Esta la tienen estudiada. ¿Cómo era? ¿Cómo empezaba? Igual hagan un tiempo como que lo piensan en ahora. Sí, claro. ¿Por qué tres camellos, chicos? ¿Por qué era? Por el aguante. Exactamente. Ahí va. Era un animal que sobrevivía a todo. Se extinguía la humanidad, el chabón me iba a seguir, se la podía arreglar, qué sé yo. Entonces me pareció interesante. ¿Y a qué sobrevivió la banda? ¿Siempre fueron...? No, al principio había un gran amigo, Nico del Amo, era el baterista de la época que hacíamos música instrumental. Colega. Hace años ya de todo esto. Sí, ¿no? Hace varios años. 5 o 6. Sí, tranquilamente. Y, sí, y bueno. ¿A qué sobre? Y no sé, las bandas, uno tiene que sobrevivir a muchas cosas. A las etapas, a veces al viento en contra. A veces a las cuestiones... A las relaciones humanas. A las relaciones humanas, a todo, digamos. Uno es un poco... La música lo nos refleja. ¿Hace cuánto que están tocando juntos? Y 3 años, 4 años. Y sí, estamos, sí, sí. En realidad también compartimos en otros laburos. Sí, nos claro. Hemos conocido ahí tocando también, así que... Arrancamos tocando en una jam nosotros tres de blues. Organizamos una jam de blues en Boedo, en el templo, que ahora se mudó hasta por el bajo. Y esas fueron las primeras veces que tocamos juntos solos, digamos. Había otro violero, Marce también, pero digamos, ahí nació como un poco la nueva etapa. Y ¿tienen ganas de tocar un tema? Pero cómo no. ¿Qué va a ser? ¿Un tema del disco? ¿Un tema nuevo? ¿Un tema que aún no está grabado? No, un tema del disco, un tema del disco. ¿Cuál? El 2. ¿A dónde queda? No, se están contradiciendo. Hay conflictos. Perdón. Es que yo lo anoté mal. No, una gran verdad. Acá me corrigió. El tema 2 es una gran verdad. Muy bien, se llama Fake. Están enteros, chicos. Es la juventud. Están enteros. Cuando quieran. Quisiera darte todo lo que soy en un instante, radiante de luz, brillante como una gran verdad que nace desde el vientre y trepa como un sol. Profundo es el corazón de los que mueren por ser. Llevo conmigo los sueños y las cicatrices, las ganas de amarte en un eterno amanecer de mil matices. Hermoso será, amor, fundirnos en un viaje. Profundo es el corazón de los que mueren por ser. Quisiera darte todo lo que soy en un instante, radiante de luz, brillante como una gran verdad que nace desde el vientre y trepa como un sol. Profundo es el corazón de los que luchan. Profundo es el corazón de los que sueñan. Profundo es el corazón de los que viven buscando la libertad. Escuchando a los tres camellos, acá Ezequiel, Lucas y Agustín, que estaban, digamos, cantándonos una gran verdad, tocándonos una gran verdad. Una gran verdad. Estaba cantando la justa. Ahí va. Claro. Y cuéntenos, ¿están con alguna presentación prevista? Ahora, en breve, el 7, en el Bardo, ¿tenés las dos? El 7 de agosto, a las 9:30, en el Bardo, que es Cochabamba. Me parecía, ¿no? Sí, ¿viste? Ah. El Bardo Cultural se llama, en realidad. Claro, pero tiene que ser un lugar donde se toca rock. Es, mira, claro, en el Bardo. Cochabamba 743. 7 de agosto. 7 de agosto. ¿Es eso, viernes? Es un viernes, sí. Justo en el cumpleaños. Mirá. Y bueno, vamos a festejar el Bardo. La guardiamos en el Bardo. Con tres camellos. Y Blue del Sur, junto con Blue del Sur. Ah, es verdad, junto con Blue del Sur, los muchachos. Ahí y después, el 12 de septiembre, en Niceto Lado B. A las 8:30. A las 8:30. Niceto tiene dos salas, es en una de las salas. Claro, la sala, la sala. Lado Bardo. Claro. ¿Dónde? Tres fisuras se llama, la verdad. No, tres fisuras que son divinos. No, yo pensé que eran tres camellos y recién me entraron a escuchar y digo, capaz que ellos no son los tres camellos, sino que son los tres reyes que van arriba de los tres camellos. Y entonces, la música, la música es el regalo, qué sé yo, no sé. Y tienen como, ahí noté como un toque de punk y un toque de rock and roll, viste, como que tenían un poco de eso, digamos. Suelen así mezclar algunas tendencias de rock, si se quiere. Y sí, digamos, lo notaba más en una guitarra y en la otra, digamos. Claro, eso. Tiene una mezcla de cosas de rock nacional. Más en la letra eso también. Claro, sí, en la letra, no sé, no. Medio que la verdad que como músicos, no sé, yo creo que la música, hay tantos estilos y tantas formas y tantas cosas que pasan en la música que, digamos, todo te puede influenciar. Desde el tango al folclore, al rock, a. Más que una búsqueda de algo que te sale. Claro, sí, de tanto sí, escuchar, más de escuchar, sí, de escuchar, de sacar temas, de estar ahí un poco, digamos, todo el tiempo laburando con eso también, ¿viste? También somos profes de digamos, de música, de cada, uh-huh, vale, cada uno de los instrumentos, ¿no? Sí. Y eso también. Perdón, yo que te veo acá con dos huevitos, nada más. Sí. Digo, este está robando la plata acá, digo. Uno que canta, dos guitarras. No, contame, ¿qué instrumento tocás en la vida real? Sí. Bueno, la batería. El docente de dos huevitos me mata. Yo no soy músico. Es el único momento donde la tengo más fácil. O sea, me parece que los que roban después son acá mis amigos. Bueno. Mientras ellos se van, yo me estoy desarmando. Y además de los huevitos. Sí, sí. El baterista es el que se lleva el chico. Ah, baterista. Bien. Claro. El que se sacrifica, pues tiene que guardar todo, pero saca brazos. ¿Siguen haciendo los cruces con los alumnos? Sí, ahora tenemos como una mini escuela, un taller de música ahí por Flores y armamos unos ensambles que... Cuenten. Claro, y ahí bueno, van los chicos a aprender, alumnos, y a fin de año y a mitad de año organizamos shows así que tocan las bandas esas, y vamos laburando temas con ellos. Está bueno, los pibes aprenden una bocha. Muy divertido. Y es un buen gancho además, a fin de año es como teatro. Y a fin de año la muestra. Ahí te aseguras un poquito. Es bueno para todos. Y después resulta que no llegás, pero ¿cómo no íbamos a hacer? Bueno, el año que viene. Claro. No, pero sabes que un punto de llegada es buenísimo en el aprendizaje. Si no es como que. Bueno, toco. No, pero tocamos en noviembre, tocamos en vivo, hay gente. Como que, hablando de puntos de llegada y puntos de salida, nos vamos a ir a una tanda y seguimos hablando después. Seguimos acá en Ofrendas Urbanas, siendo las 21:34 de la noche. Queremos decirles que el ganador de las entradas para Yo no duermo la siesta es José Jiménez. Se llevó el par de entradas para el 19. Y como queremos retruco, también si se quedaron con ganas de escuchar a Tres Camellos, vamos a estar regalando, ofrendando su disco Sueños y Cicatrices. Así que aquí seguimos. Y queremos que nos compartan en esta, para finalizar, digamos, esta visita. Sí. ¿Alguna observación, alguna ofrenda urbana de esta ciudad o de cualquier otra? Así que, todo suyo. Yo quiero preservar la identidad de un amigo que... Ex amigo ahora. Tratemos de que no, pero bueno. Ponle otro nombre. Sí, el extranjero. El señor X. El señor X. José Jiménez. Ya lo metimos en el medio. José Jiménez es un músico que toca, bueno, cabello. Toca afuera, bueno, las cuestiones que vino acá con la gente a tocar en River. Y nos invitó. Y nos invitó a ver una prueba de sonido. Prueba de sonido de un espectáculo. De una banda X. De una banda X. No, decí la banda, por lo menos. No, es que bueno, iniciales. No importa. Infantil. Una banda infantil muy famosa. Muy famosa. Adolescencia. Es del exterior. Del exterior. Justin Bieber, ponele por ahí. Por esa onda. Ponele el palo para afuera, digamos. Eso. O sea, muy masivo. Sí, eso muy masivo. Sí, claro. Muy masivo. No párate que no me digan quién. No, no párate que no me digan quién. Lo busco. River, ¿hace cuánto fue? Claro. ¿Qué fecha más o menos para situar la ofrenda? Fecha. 10 años, ponele. Hace el 2006, 2007. Ponele, por ahí. Bueno, la cuestión es que este amigo, argentinote a morir, pero que vive afuera hace muchos años, vino con una genial idea de poner esos discos así de hinchada, el fanático de Boca, ¿no? Sí. El tipo en la cancha de River. ¡No! Claro, lo puso, ¿sí? Pero lo puso, en el sonido del estadio. Lo puso en el sonido del estadio. Rodar todo lo que era. Empezaron a salir de adentro de las cuevas, Viste que los que laburan en los recitales son todos los barras, son todos. Para todo esto nosotros estábamos en la cabina de sonido con él. Claro. Sí, la gente viene todo. Y él compartiendo la jodita con ustedes. Claro, no, no más así. Nunca decir, yo contento porque sé de Boca, ¿viste? Lo disfruté. Después me medio que me puse un poco nervioso. Claro, pero yo no entendí, ¿él era extranjero o no? No, era hincha de Boca. Muchos años. Lo que pasa es que si no dicen el nombre no se entiende. José Jiménez. Hincha de Boca. Un saludo, José Jiménez, para vos. Sí, claro, sí. José Jiménez se ganó dos entradas, pero perdió la... Se tuvo que exiliar. Casi le prenden fuego todo el escenario ahí, suspenden todo. Suspenden el show. No, el show de la gran banda extranjera. Si no saca el disco, no laburamos, decían. No querían seguir armando el escenario. No era base. ¿Cómo? No era base. No, infantil. Ah, infantil. No, la tiré porque yo... No, vete, es infantil, infantil. Sí, es infantil. Está bien. ¡Ay, me mata! Es una secundaria. Bueno, ¿no va Street Boys? No. Sí, ahí está. Bueno, los oyentes que adivinen quiénes son se llevan el disco de Tres Camellos. Eso fue para Ángela Cicatriz. Esa es la trivia. Sí, fue. Qué personaje. Muy bueno. Qué buena ofrenda. Madera, y no sabés lo que fue. La media hora posterior fue durísima. Terrible. Fue, pero para mí, incómoda. Perder como la conciencia de la repercusión que tiene el fútbol acá. Claro, porque no fue. Sí. Como no, que no se dio cuenta. Queda hasta como una gracia. Sí, o la comunicación masiva de por sí. A veces uno dice cosas y demás y. O pone, a mí me ha pasado de poner pelotudes en Facebook para joder y la gente se toma en serio. Sí, claro. A mí me pasó. Estamos hablando de algo mucho más chico y mucho menos grave. Una vez que fui a ver, a mí muchos los Ramones no me encantaban, pero conocí a una tía mía, trabajaba en el Panamericano y venían y estaban ahí, ¿no? Estaban hospedados ahí, entonces yo fui, estaba todo el público así ramonero. Y cuando me vieron que entré, bueno nada, me hicieron pasar, yo al pedo, además ni los conocía. Como, bueno, entré y me dieron un par de remeras y buzos para que ellos firmen. Entonces, nada, estábamos ahí en el lobby, los tipos estaban ahí tomando algo, yo ni me acerqué. Bueno. Firmaste con firma. Me senté con mi amiga. Iba a decir lo mismo. Tenía 13 años con mi amiga, nos pusimos a mi remera tipo Joe, Win Love, no sé qué, CJ. Salimos y empezamos a repartir. I love New York. Pensando que se lo iban a creer y en realidad la intención era buena, porque supusimos que se iban a poner contentos, digamos, con que tenían una remera firmada por su ídolo. Pero conocí. Y al toque saltó una, la presidenta del fan. Gigante, porque siempre son gigantes. Son del hockey. Pendeja de norte, no sé qué, nos corrieron hasta. Por habernos. Nada, queriendo. Tergiversaron la firma del líder. Malísimo, que yo no sé cómo se dio cuenta, realmente. Porque no me di cuenta el alcance que podía tener la jodita. Claro. Yo hasta lo hice con una buena intención, pero bueno, no. ¿Y José Jiménez qué venía? ¿De músico o de...? No, venía de músico, sí. Che, pobre este José Jiménez. Un nombre como de personaje de Capusotto, José Jiménez. José Jiménez, claro. Bueno, yo antes de despedirlos quiero decirles que ustedes saben por qué están acá. Porque son talentosos. Los elegimos entre cantidad de bandas. Cantidad, porque este es un programa que las bandas urbanas. Incluso los Ramones quisieron venir. Sin el cantante, pero bueno. Por una gran fanática que se llama Amalia, que seguro nos está escuchando y le quiero mandar un beso especial. Bueno, eso es todo. Quería decir eso, mandarle un besito, aprovechar. Y bueno, y que quieran comentar algo más. Próxima fecha, ya estuvieron comentando algo, pero la más inmediata. La del 7 de agosto. Sí, el 7 de agosto, 21:30 en El Bardo. El Bardo Cultural en Cochabamba 743. Y una fecha bastante importante, calculo, el 12 de septiembre, en un lugar que suena muy bien. En Niceto Club. En el lado B de Niceto a las 20:30, Humboldt 1358. Y después tenía otro 10 de octubre, y así. Aparte de todo, trabajan, ¿viste? Tocan mucho, es tremendo. Estos pibes son geniales. No paran. Los vamos a invitar, capaz, pero ahora los vamos a despedir. Les agradecemos mucho que hayan venido. Muchas gracias. Y bueno, nos vamos a ir escuchando algún tema en vivo también. Pero por favor, dale. ¿A dónde queda? ¿A dónde queda? Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Y después nos dicen quién era. Bueno, lo vemos durante el tema. A ver, cuando si no, lo tiramos ahí entre medio. No, en el coro. Tiren el coro. Iniciales en el coro. Mensajes ocultos. Claro, sí, subliminal. Lo voy a amar para siempre. Porque toca Estilla, Estilio. Con él. Pista. Ahí va. Vamos por José, vamos. Voces que te hablan, letra sobre letra. ¿Quién tiene el poder de decidir lo que nos pasa? ¿A dónde queda? ¿A dónde lleva? ¿A dónde queda? ¿A dónde lleva? Un espejo que oscila en el pasado, una boca que hace temblar todas mis cuerdas, un respiro, una pausa, una ausencia, un segundo en tu puerta. Otra despedida, se siente tan lejano verte ir. El milagro de escaparnos del olvido. Parece que ha fallado. Fantasmas.